días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora a la que nos estéis escuchando. Esto es Cara B de Palo, número 7, este podcast sobre cine y cultura alternativa, estas cosas que nos gustan a nosotros. Y bueno, llevamos un par de semanas haciendo unos programas temáticos, pero hoy vamos a volver un poco a la dinámica común, que es hablar de las cosas que hemos visto durante la semana. Antes de empezar, voy a presentar a la gente que estamos hoy aquí. Tenemos con nosotros a Rubén. Buenos días. Buenos días para nosotros. Lo de presentar a la gente no te va a llevar mucho tiempo, pero bueno, soy Rubén, la otra parte integrante del podcast. Hola. Y yo soy Ben. Y bueno, ya está presentada la gente. Nuestro señor con bigote, que no le vais a oír porque no habla. Por diferentes teorías que hay por ahí, no suele colaborar mucho. Lo que pasa es que lo tenemos ahí para que nos lea el correo y tal, pero claro, como no habla, pues tampoco nos sirve de mucho. Al final tenemos que leerlo nosotros. Tranquilos, que en algún momento de la historia habrá una entrada en Wikipedia donde podréis ver todas las teorías, igual que en Perdidos y cosas de estas, pues todas las teorías sobre el hombre este. Y entonces ya os aclararéis un poco más. Nosotros tampoco sabemos de dónde ha salido. Y bueno, antes de empezar, recordamos nuestro correo, que es carabdepalo@gmail.com, y nuestro Twitter, que es @carab-d-palo, donde podéis escribirnos lo que queráis. Tenemos un comentario en Twitter que no habíamos leído, que nos perdone, por favor, porque bueno, con Twitter somos nuevos en Twitter y somos un poco torpes, pero ya hemos investigado algo más. De Borja Cano, que nos dice: si aún no habéis escuchado Cara B de Palo, estáis tardando, en especial su cuarto programa dedicado al cine de terror. Pues muchas gracias. O sea, muchas gracias, pero al terror van de casi todos. O sea, es algo que nos motiva bastante, porque es que en casi todos los programas hablamos del género fantástico. Sí, pero él se refiere al que hicimos sobre el regreso de los muertos vivientes y las pelis de Alex Aja y demás. Bueno, pues muchas gracias, y no tenemos más correos, pero bueno, sabéis que podéis escribirnos y al que, bueno, pues nosotros lo leeremos aquí en el podcast. Y bueno, pues ya, si os parece, vamos al tema, vamos a hablar de qué cosas hemos visto esta semana. Le dejo empezar a usted, señor Rubén. Qué cabrón, pero eso es porque no sabes cómo empezar, ¿eh? Porque me está entrando sed. Vale, muy bien, venga, descansa. Yo esta semana me gustaría comentar dos cosillas que he podido ver. Son las dos de terror, son dos pelis que están bastante bien. Una es El Túnel, o The Tunnel, o algo así, ¿no? No sé cómo se traducirá porque no tiene distribución aún en nuestro país, así que si la queréis ver la tenéis que ver doblada. Pero decir que es como una especie de falso documental, rollo pues Rec, rollo La Bruja de Blair, todas estas películas grabadas con cámara en mano. Pues si no te marean y te gusta un poco el rollo, es bastante recomendable. Es una especie de falso documental sobre un problema de abastecimiento de agua en Sydney. Y bueno, unas cosas que van surgiendo por ahí y tal. Y la peli en general está bien. Quizás al principio es un poco soso, pero en general la peli mola porque se meten en unos túneles para investigar una historia y claro, el grueso de la película está ahí. Y está bastante bien. Tengo que decir que soy de los que le marea la cámara en mano y no es algo que me haga mucha gracia. Me gustó Rec porque, bueno, ¿por qué Rec? Claro. Y creo que no me ha gustado ninguna de las otras que he visto. He visto La Bruja de Blair, que le gustó a todo el mundo. A mí me pareció hora y media enfocando las ramas. Y he visto la de... ¿cómo es? ¿Distrito 9? No. Sí, Distrito... Sí. Distrito 9 es, ¿no? Bueno, esa que tampoco... Bueno, la historia no estaba mal, pero claro, es una peli de acción en la que no entiendes nada. O sea que... O sea, no me puedo creer de verdad que hayas visto esa película y no estés dando saltos de alegría y no sé qué, porque es chulísima esa peli. A mí no... ¿Ves? Esa es una que le gusta a mucha gente y a mí la verdad es que me... No. Pero eso es por tirarte el rollo y ir en contra de la gente, no jodas. Pues puede ser, no sé. Pero es que a mí la cámara... Eso de la cámara en la mano... Buf. para mí se carga mucho de la película, ¿eh? Hombre, depende, depende. Te digo que en esta peli en concreto, en el túnel, funciona bastante bien por el rollo de que queda más creíble. Entonces te puede marear o no, o te puede aburrir o no, te puede... O sea, sabes que no lo vas a ver fijo, no lo vas a ver bien como lo ves en una película más tradicional, pero le da un toque de veracidad a las imágenes. Y en esta, que es como un falso documental, pues está bien, le sienta bien, vamos. Y mola porque, bueno, no voy a spoilear nada, llevaros la sorpresa si la veis. Yo la recomiendo, quizás al principio un poco pesada, pero en general está bastante chula. Está guay, está guay. Y Rubén no la recomendará porque se marea y vomita, pero porque es un quejica y ya está. Pero no, ¿sabes lo que hice cuando fui a ver Rec 2? Como sabía que a mí eso me marea, lo que fui es fui al cine a verla y me cogí un bocadillo de unas dimensiones considerables y un Danap de estos de litro y digo, ala, aquí voy con provisiones para evitar pasarlo mal. Y luego la peli, esa sí me gustó, pero yo estaba ahí con mis armas anti mareo. ¿Eso es para que si vomitabas no te fueras de vacío o qué? No, hombre, para sentar el estómago, claro, porque normalmente te mareas cuando, yo qué sé, si encima no has comido, pues igual, yo me comía ahí mis cosas para pa tomar fuerzas, un bocadillo de medio metro, ¿vale? No te sienta el estómago, te lo revienta. A mí es que, mira, te digo una cosa, ver películas de terror y comer a mí me sienta mal. Si una película generalmente no me da asco, comiendo me da asco. Ah, pues a mí me pasa al revés, a mí las pelis de miedo me dan hambre. Bueno, es verdad. No, a mí no. No, porque ves carne y ves cosas con sangre y no sé qué, y te recuerda que la comida seguramente habrá, en un momento de su vida habrá estado en ese estado, y me da un poco de asco. Bueno, yo esta semana he visto... Bueno, primero voy a decir así una un poco más seria, y luego ya la más chorra. Yo esta semana he visto la de... ¿Están vivos? ¿La has visto? ¿Es esta de Carpenter, creo que es? Sí, él hace la banda sonora y no sé si la ha dirigido él también, creo que sí. Si hace la banda pero sonora, sí. Posiblemente dirija. El tío... El hombre orquesta, el tío. El hombre del renacimiento. Se lo hace... Él se lo guisa, él se lo comentó. Sí, sí, es de John Carpenter. Estoy viendo aquí, del 88. Vale, a mí la peli es curioso, porque es una peli que a mí me gusta y sin embargo es una peli, o sea, me gusta la historia y no sé cómo se desarrolla y tal. Sí. Pero la veo como, o sea, es una peli de acción y la veo así como que está desganada, tío. Dices, joder, tío, hay una escena que es bastante bestia, que están como quizá 5 minutos o una cosa así, el protagonista y su amigo se están peleando. Sí. Y se están dando, pero a base de bien. Y luego están súper campantes, tío. Como si, o sea, sí, bueno, así cabreadillos y tal. Pero están muy, muy tranquilos todos. Y sobre todo, en especial, la chica, que... Meg Foster. Vale, Meg Foster, la actriz, que claro, no sé quién es, pero seguramente porque después de eso no sé si le dieron más trabajo, porque me parece que lo hace fatal, tío, pero horrible. La lapidaron. Sí, o sea, está como con... sin ningún tipo de expresión, la tía... El caso es que su nombre me suena, pero no, ahora no caigo en qué zorra será, no sé. Bueno, vamos a estudiarlo. Secretos de Familia, Oblivion, Mortal Kombat... Dios... ¿Qué ha hecho esta? Si es que esto no lo conoce nadie, tío. Angélica. Leviatán, el demonio del abismo, el padrastro 2. O sea, yo sabía de la 1 o de la 2. Es Master del Universo, sale. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No lo sé, Meg Foster. No sé quién es. Porque sé que la chica es esta, la Courtney Cox, que es la de Friends. Pero esta no sé quién es. La verdad. Bueno, da igual. Si es que lo que estoy viendo aquí no lo conoce. Bueno, yo no lo conozco. Pues seguro que sería uno de los muñecos que nos molaban, de estos que se quedaban ahí cogiendo polvo en el kiosco. Sería, supongo, la hechicera. Pero se queda como quieta, tío. O sea, el tío entra en su casa... Bueno, la secuestra... O sea, el tío va armado, secuestra a la tía, la hace ir a su casa, él va a su casa... Y la tía está como súper campante, como si no pasara nada. La tía, haré todo lo que me digas. Si quieres que crea eso, yo lo creeré. Y no es cosa de la traducción, es que ves a la actriz y la actriz está ahí... Un palo, tío. Es como ver un palo Y la tía actuando, digo, joder, macho. Y la película, pero la película en general es así. A ver si te Está has como perdido una que escena al descansar. final donde decían que era un cyborg o algo así. Ese personaje era algo absolutamente irrelevante, tío. No sé, a mí me lo pareció, por lo menos. Bueno. Básicamente es eso. Ellos, bueno, la película va de uno, hay una crisis económica y bueno, hay unos obreros buscando trabajo y tal. ¿Pero es de los 80 o es del 2010? Del 88. Si tú sabes que la crisis cada cierto tiempo se No, repite. pues estábamos igual que en el 88. Mola, mola. Sí, ahora empezaron a salir películas absurdas también. Bueno, ya están en ello. Uf. Pues eso sí, que es entonces el tipo encuentra una especie de secta y empieza a investigar y ve que tienen unas gafas de sol que al ponérselas puede ver el mundo tal cual como es. Y resulta que hay una especie de mensajes ocultos para someter a la raza humana a que sean como sus esclavos. Qué bonito. Y bueno, claro, él intenta pues a cargárselos. Es que, a ver, tiene escenas muy, muy graciosas, porque se pone a hablar con ellos y en plan de. Se encuentra con la tía por la calle y sabiendo que es una alienígena empieza a insultarla y tal. Y dice, joder, qué fea eres. No sé. A ver, está graciosa, sí, está entretenida de ver, pero es eso, le faltan como ganas a esa película. Incluso la banda sonora es así muy pancha también. Sí. Pero bueno, sí, se puede ver, está guay. Y mira que John Carpenter se corraba de temazos porque el de. Bueno, Halloween, vale, pero el de La Boca del Miedo, tío. Yo cada vez que me pongo esa película me pongo tres o cuatro veces los créditos del principio. Porque el tema era así como No, no, heavy, pero. rockero y tal, y me da un montón el tío. Pero no es que, a ver, no es que sea mala la banda sonora, es que es tranquila. Es, claro, típica música electrónica de esta ochentera, pero en plan, tranquila. A ver si está. La música está bien, pero lo que pasa es que eso es música muy relajada. Dices, hay una película de acción con esta música, no sé yo, porque realmente es una peli de acción. Como la gente que ve una película y si no hay explosiones cada dos partes dice es que es lenta, y dice, pero vamos a ver, no es lenta, pero tiene un ritmo más pausado. Sí, no, no, pero es que no es que sea lenta, es que es como sin ganas, tío, la estás viendo y dices, no parece que haya una invasión alienígena, parece, no sé, supongo que es un tipo de humor o algo así, pero lo estás viendo y dices, y están tan tranquilos. También me hizo mucha gracia porque, ¿sabes esa escena que te he dicho antes, que se tiran un buen rato ahí peleándose? Pues luego salen, se van a un motel, porque el tío lo que quiere es que el amigo se ponga la gafas de sol para ver o sea, para que también vea que hay alienígenas. Sí. Y se tiene así un buen rato hasta que al final lo consigue y se van los dos a un hotel. Y el tío se está lavando la cara y está como en Street Fighter cuando perdías, que salía con la cara toda hincha hostia. Sí. Pero muy exagerado, todo lleno de moretones y la cara toda hinchada y sangrando. Mala porque si te acuerdas, Vega creo que tenía una garra doblada que parecía, decías tú, Sí. decías, hostia, eso tiene que ser de papel albal porque eso no se dobla así como así. Pues eso, el tío sale ahí, se está lavando la cara de la sangre y tal, y en la siguiente escena ya está bien. Pero perfectamente, digo, joder. Bueno, si te parece, pasamos, ¿no? De están vivos. O sea, la recomiendas. Sí, bueno, tampoco la recomiendo fervientemente, pero se puede ver y está entretenida. Los maquillajes de los alienígenas están bastante currados. Esa parte es curiosa de ver. Vale, pues yo voy a hablar de una peli que vi el otro día, que la verdad que me gustó bastante. Se llama, creo que es algo así como Stake Land, puede ser, que es como Tierra Estaca o algo de eso. Es una peli sobre vampiros, pero vampiros no te empieces a quejar ya, porque van a ser vampiros de los que a ti te molan, de estos de repartirles Oye, Eric, hostias. que no me había quejado. Bueno, pero es que Escúchame. te veo venir porque ya tenemos un historial de hablar de vampiros y demás un poco extenso. Vamos a ver, yo siempre digo que no me gustan los vampiros pijos con sociedad. Los vampiros en general, pues, molan. Los vampiros en otra vida que comer y follar no te molan, ¿no? Efectivamente. Vale. Pues esta es una película de esas, de vampiros que simplemente van a comer y no sé qué. Mola mucho, ¿eh? Te digo que mola mucho. Es una peli así rollo, pues más independiente, más de serie B, pero no es para nada cutre. ¿Tú has visto, por ejemplo, La Carretera? No lo sé, porque tengo un lío de películas de carreteras que me tengo que organizar. He visto un montón que si autopista al infierno, carretera al infierno, no sé qué, y nunca sé cuál es cuál, porque se me lían. La Carretera es una adaptación de un libro que, si la gente no la ha leído, lo debería hacer. Ah, vale, sí, esta que es el fin del mundo. Sí, que sale Viggo Vale, Mortensen y no sé qué. Vale, pues es no una la he mezcla visto. entre esa película, esa historia y, pues yo qué sé, vampiros, por ejemplo, George Carpenter, o sea, es una cosa de estas. Mola mucho porque pues se supone que ha habido una especie de holocausto y está todo lleno de vampiros. Entonces, pues lo típico es gente sobreviviendo por ahí. Pero está guay porque al principio de la peli atacan a una familia y se queda vivo solo el crío. Y llega un cazavampiros, digamos, y lo ayuda y se queda con él. Y entonces, pues nada, pues van en el coche y van, supuestamente van como a la tierra que creen que está protegida de vampiros y que es, podrán vivir en paz, ¿no? Y van recorriendo América con el coche y mola porque, a ver, es medio dramilla, no tanto, ¿vale? Pero no es una película tonta esas de ir a hostias todo el rato, ¿no? Tiene hostias bastantes y tiene muchas muertes y cosas de estas, pero por otro lado también tiene como un rollo así un poco más sentimental de, yo qué sé, de la historia de los personajes y tal. Por eso digo que se parece en ese sentido a La Carretera, porque también es muy... Como un Walking Dead con vampiros. Algo así. Sí, básicamente sería eso. Lo que pasa que mejor, porque bueno, Walking Dead... Oye, Walking Dead mola. Uf, a mí no me gustó, ¿eh? Hombre, ten en cuenta que lo que pasa, además, es lo que pasa en la primera temporada, creo que es como el primer libro o algo así, o sea, el primer tomo. A mí es que, ya los cómics no me hacían mucha gracia, pero es que... No los he leído. Vamos a ver, si en una serie, creo que era en el segundo capítulo, ya utilizas el recurso este de maquillarte de zombie y pasar por entre ellos, ya dije, bueno, se acabó. Se acabó. No, hostia, pero eso en el segundo capítulo será bastante más... No, perdona. Eso es, en el primero no, pero en el segundo yo creo que sí. Que no. Que tú dices cuando se echan las tripas encima y salen a la... Era por la mitad de la temporada o por ahí ya, ¿eh? Pero bueno, si la temporada son 6 capítulos. Sunshine, lollipops and rainbows. No, son algunos más. No, creo que son 6, ¿eh? Bueno, pero de otra manera, a ver, a mí no, pero porque es que la vi tan trilla y tan eso que es que ya no le había la gracia. Encima, el principio es fuertecillo y empieza bien, está guay, el primer capítulo está muy chulo, pero después yo creo que flojea demasiado y no sé, se me hizo muy pesada de ver y la terminé de ver porque la vi con mi hermano y dije, bueno, pues me senté en el sofá y toma. Pero no, la verdad no me gustó mucho. A mí sí. No, tampoco una maravilla, pero estaba, no me pareció nada mal. Estaba chula. Este de vampiros que estaba hablando mola bastante más. Está guay. Si os gustan un poco los vampiros, pero bueno, no, tampoco te tienen que gustar los vampiros porque son casi como zombies y tal, porque están como muy deformados y son así muy... Son más rollo animales que vampiros de estos que hablan y tal. Ah, vale, vampiros guarreros de los que molan. Sí. Y además hay un cazavampiros por ahí que reparte... Ah, vale, entonces ya mola. Vale, o sea, vampiros con cazavampiros es la combinación guay. Porque tienen como moneda de cambio los dientes de vampiros. Entonces el tío se los carga y se los arranca y después se va a un bar y se hincha a beber. Entonces... Vale. Bueno, porque dices tú, claro, un cazavampiros, vale, está guay, pero ¿qué haces? ¿Te los cargas y después te sientas en tu casa pensando en todos los que te has cargado? No, a este por lo menos, yo qué sé, este es un hombre listo, tío, porque ha sabido sacar un oficio de cargarse a vampiros. Claro, ya al final han hecho ahí... han hecho ahí su economía. Sí, economía sumergida. Y luego a quejarse del el dinero negro. Pues yo la recomiendo, está muy guapa. Está entretenida, quizás un poquillo larga, pero está guay. La única pega es que me cago en la puta cuando... Tiene como varios finales. No tiene varios finales, pero tiene como varios momentos finales que dices tú, vale, aquí acaba. Y justo cuando acaba dices tú, joder, pues te quedas con un poco ganas de más. Entonces igual es que hay una secuela en preparación, una mierda de estas. Pero bueno, está bastante... ¿Cómo has dicho que se llama? Creo que es Steak Land. Como estaque, de estaca. Es como tierra estaca, pero en inglés. Se parece mucho a Zombieland. No. Bueno, no. No hay una... El título. No hay una feria por ahí ni nada de eso, no. Además, Zombieland es más cachonda. No. Esta es más seria, pero ya te digo, de repartir a tope y morir gente y no sé qué. Además, sale una tía que, curiosamente, me vi el otro día el remake de Halloween. Que me apetecía. Y sale la amiga morena... Que después sale en la segunda también, que... Bueno, es un dato. El remake de Halloween no estaba mal, pero todavía quiero ver la segunda, porque aún no he tenido ocasión, como ya dije, creo que en otro podcast. Sí. Pero... No, me dejó como... No sé, es que había visto el de La Matanza de Texas, que me gustó bastante. Sí. Y el de Halloween me dejó un poco así como... Un poco medio decepcionado. No sé, tampoco no estaba nada mal, pero me esperaba algo mejor. Te digo que, a ver, a mí, yo prefiero mil veces antes el de Halloween, porque el de La Matanza de Texas me parece hacer lo mismo, pero mejorando, o sea, intentando mejorarlo, pero siendo una película más comercialoide, ¿sabes? Y más normal. Y por lo menos el de Halloween, pues lo que hace el tío es el Rob Zombie este, es casi como una versión de autor de la película, porque se parecen algunas cosas, pero en otras difieren totalmente. Hombre, ya, es súper bestia. Cuando la primera de Halloween era así de miedo, pero tampoco salía nada. Ese es más... Es más comedida en ese sentido. Pero yo te digo que a mí me gusta bastante. Me gusta muchísimo el clásico, por supuesto, pero el remake también me gusta. Y la secuela, si me apuras, creo que me gusta incluso más. La secuela a mí me parece mucho mejor que... Porque la secuela es... más desfasada, no tiene ya nada que ver con la secuela original, entonces mola por eso. Pero hablamos del remake de la secuela, o sea, de la secuela del remake. Exacto, sí. La secuela del remake está muy guay. Yo, si te gusta la primera... Sí, te dije que quiero verla porque vi el tráiler y la verdad es que tenía muy, muy buena pinta. Que mola porque te meten por ahí cosas sobrenaturales que tú ves en el tráiler y dices tú, y esto luego cómo la encajan, pero te digo que encaja muy bien. A mí me gustó mucho. Hombre, en Viernes 13 también llega un momento que te ponen cosas sobrenaturales. Y claro, pero lo utilizan como para explicar qué es lo que pasa. Que por cierto, Viernes 13 me parece, no la película, sino la saga, sí. A mí la que más me gusta de estas sagas. Me parece genial, un cachondeo y unas cosas. A mí, bueno, que de hecho ahora podemos enlazar quizás. A mí la que más me gusta es La Matanza de Texas, la saga casi que entera. Y mira que las segundas partes de esta saga son raras, por no decir cutres, pero... Uf, yo, a ver, la primera sí me gustó, pero la segunda, que me digas que te guste eso, tío. Hombre, es que la segunda es muy... Tiene su cachondeo, pero es que ni por esas. Pero es que además mola porque la hace, creo que la hace el Top Hopper, o sea, que es el mismo director de la primera, pero... Vamos a ver, una secuela del... Sí, pero es el mismo director que se había tomado una droga o un alucinógeno o algo así. Yo creo que se había enchufado rock a tope el tío y hizo una película llena de... Además es que esa película, es lo que decías tú antes, dices tú, pero están como en un carnaval o haciendo una fiesta. No, es que la película está llena de luces de neón y de cosas raras y no sé, es una película raruna. Ya, no dije que estuvieran en un... Es que dije que parecía que estaban en una especie, pero no en un carnaval, en una fiesta de estas de paletos, tío, de estas de... Bueno... Perdón, una fiesta de la América profunda, de estas de... Es que digo perdón porque nos escucha gente de Estados Unidos y digo, a ver si voy a ofender a alguien. Pero sí, bueno, fiestas de estas de... Oye, una cosa, y si se ofenden que cojan la motosierra y se armen la fiesta ellos mismos. No, déjate, a ver si van a venir para acá, a por nosotros. Oye, pues eso molaría, tío. Sí, ¿no? Que te venga un tipo con una sierra. Claro. Bueno, volvamos al tema. Que estaban como... No sé, o sea, en una peli de miedo que te aparezca un decorado de esto lleno de colorines, digo, aquí a mí hay algo que a mí no me cuadra. Y es eso, matan a un tío al principio y luego ya como que se olvidan, están haciendo una especie de negocio, no sé qué movida, cuando realmente la primera era pues, porque estaban locos, pero luego se ponen a comerciar con eso, es muy extraño todo, no sé. Pero es extraño, pero yo creo que por eso tiene el punto ese que dices, es extraño, pero si te lo tomas con un poco de cachondeo, y la película tampoco es tan cachonda, ¿vale? Pero si te lo tomas un poco de cachondeo, le ves la gracia, porque vamos a ver, ¿qué te van a hacer? La misma... O sea, ¿te van a hacer la primera parte, pero con unas víctimas diferentes? Pues yo, para hacer eso, prefiero que sea otra cosa mucho más rara. Por eso me mola tanto. Pero se va mucho, no sé, si no te digo que hagas lo mismo, pero es que te digo que se va demasiado, o sea, como que si no, o sea, si no sabes que es la misma película, no lo relacionas. Hombre, yo con lo que me parte el culo es, si os acordáis de, o sea, si te acuerdas de, bueno, nuestra audiencia también, y siempre integrándola, que si te acuerdas del el autoestopista de la primera, que es un poco el más loco. Pues aquí lo que tiene es una placa de metal en la cabeza y se va rascando se va rascando como con un alambre que lo quema y se rasca la placa metálica, sí, que tiene en la cabeza y como se tosta la sangre, la carne que tiene al lado se la va comiendo. Entonces se va arrancando como carne de la cabeza y está comiendo todo el rato. ¡Qué asco, tío! Es como Homer cuando le hacen la cabeza esa de rosquilla y dice, ¡no piques más! Pero es que estoy tan rico y sepo tan bien. No sé cómo lo dice. Pues lo mismo, pues lo mismo. Y yo, a ver, es muy desfasada la película, pero a mí me mola mucho. Está muy guay. Y además, ver al Dennis Hopper haciendo el gilipollas con las motosierras y tal, mola un montón, tío. Feliz mola un montón. Me he visto un trocito de la tercera, porque la tercera, si no la has visto tú, bueno, comentarla así rápido. La tercera... No, es que yo después de las... iba a verlas todas, pero vi la segunda y dije, ay, me quedo aquí, me planto. Pues no te creas, igual vete la tercera, porque la tercera es más normal. Pero la tercera mola mucho el principio, porque eso sí es la carretera, y es como una película, una road movie de estas que molan tanto, pero con mezclado con la bandanza de Texas y tal, y por lo menos al principio está muy guay. Luego ya se vuelve más normalilla, pero en general está bastante bien. Y bueno, ya la nueva generación, creo que es la cuarta, ya... Bueno, si quieres ver a la Renée Zellweger está sufriendo por ahí, vale, pero es que incluso de joven daba asco, así que yo no te la recomendaría. Además, Cara de Cuero parece una puta. Porque, sí, parece una señora, a ver, parece la Carmen de Mairena esta, pero con la cara de Cara de Cuero, porque se viste como de señora. Es que, además esto mola porque si te enteras, si ves los extras de la primera, Cara de Cuero se maquilla, perdona, se pinta como los labios y no sé qué, pero eso luego no lo explotan mucho, pero el tío le mola vestirse de mujer. Lo que pasa es que él estaba... No, porque él estaba obsesionado con que era deforme y tal. Y por eso se pone la cara de otro tío, porque quería ser guapo. Hombre, eso creo que venía... De todas maneras, eso creo que venía del Ed Gein este, que no sé si es que se transvestía con ropa de mujer y todo este rollo. Bueno, eso también viene de Psicosis y tal. Pero creo que va un poco de por ahí. Lo que pasa que, claro, como son americanos y el tema ese de transvestidos y mola, eso ya creen que es un poco demasiado revolucionario, pues quizás no lo han explotado tanto. Pero en la cuarta parte, el tío sale como con tetas, creo. Sale con un vestido de mujer y maquillado. Madre mía. Sí. Además, mucha gente se confunde con esa película porque creen que Cara de Cuero es una tía. Porque en la portada sale una tía con una motosierra, pero no. Es Cara de Cuero, lo que pasa es que es vestido de mujer. Es como Carmen de Mairena con una motosierra. Pero... Sí, ¿no? Soy asesina y mi motosierra lo disfruta. Sí. Te mato y me comes el coño. Me va a comer el coño, pero literalmente. Bueno, porque hablando con uno me decía que estaba loco por comprarse la película de la tía esta, porque una película porno lo había hecho porque decía que parecía un mono. Que gemía como un mono. Yo pensaba, pues vaya asco, pero bueno. Qué asco, tío. Ya. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco más agradable ya, por favor, que ya esto está degenerando demasiado, tío. ¿Cómo hemos llegado a hablar de la matanza de Texas a Carmen de Mairena? Bueno, porque somos buenos enlazando temas, hostias. O que desvariamos muchísimo. Sí. Bueno, otra peli. Que vamos a... Ya, se acabó la matanza. Yo la que he visto esta semana, también, que te he dicho antes de empezar el podcast, la de My Name is Bruce, uh-huh. Que tiene un título en español que no entiendo por qué. Porque, vamos a ver, en español se llama... Bueno, voy a explicar primero de qué va. Vale. Porque si no... Vale, el que no lo sepa, My Name is Bruce es una película que va de un pueblo en el que hay un cementerio de chinos que murieron trabajando en la mina, y uno de sus parientes invocó a un dios, el dios del tofu, de la guerra y del tofu, para que les protegiera. Uh-huh. Entonces, bueno... Obviamente, cuatro chavales van al cementerio a follar. ¿Por qué? Pues porque son americanos y van a follar a los cementerios. No sé, tendrán un morbo o algo. O porque no hay sitio. Viven en el campo y no hay sitio en el que ir, ¿sabes? O sea, vives en mitad del campo. No hay otro sitio al que ir que sea en el cementerio. Como en el campo no hay zonas oscuras ni árboles donde taparte así un poquillo, se tienen que ir al cementerio. Bueno, pero es que la cosa es que van con unas góticas. Entonces igual es por eso, para intentar ligárselas. Entonces ya está. Sí, las góticas. O sea, tú siendo gótica, si no tienes una foto de una tía junto a un ángel en un cementerio, es que no eres gótica ni hostias. Bueno, pues la cosa es eso, que están ahí, liberan al dios accidentalmente. Es en plan de, no había pasado nadie en 200 años hasta que va alguien ahí a follar y libera al dios este. ¿Se le escapa un lechazo y lo despierta o qué? Pasa de una manera, no lo voy a decir, pero bueno, realmente es una cosa muy tonta, tampoco tiene mayor trascendencia. Bueno, ¿quieres spoilear? No quiero. Bueno, pues claro, sale el bicho este y empieza a rebanar cabezas a la gente del pueblo. Que no se les ocurre otra cosa que hacer para remediarlo que irse a llamar a Bruce Campbell. Pero no a un personaje al que interpreta a Bruce Campbell, sino a Bruce Campbell, el actor. El protagonista de El Ejército de las Tinieblas, Evil Dead, Boba Hotep y una enorme y larga lista de películas de serie B. Y bueno, también ha hecho bastantes cameos. Sí. Por ejemplo, salen las tres de Spider-Man, sale en Congo y no sé, un mogollón de películas. ¿Salía en Congo? En Congo sale, sí. Lo estoy viendo ahora la filmografía, tío. Congo era algo así como... Congo era algo así como... Como Parque Jurásico está a perder. Porque salía así como a la misma vez o algo así, güey. ¿No? Creo que era también de Michael Crichton, no sé. Puede ser, pero a mí no me desagradó, estaba chula. A mí es que recuerdo el puto mono aquel ese de Amy, hablando con él, me daba mucha rabia, tío, no podía con ella. Ay, no me acuerdo ya, pero sé que no estaba mal. Bueno, la cosa es que la película se llama My Name is Bruce, por eso, porque el protagonista es Bruce Campbell. El que conozca a Bruce Campbell, o sea, sí, conoce la película de Evil Dead. Que en español se tradujo como posesión infernal. Entonces, My Name is Bruce en español se tradujo como posesión demencial, como haciendo parodia del título a posesión infernal. Por decir, pero es que claro, el que conozca posesión infernal sabe perfectamente quién es Bruce Campbell. Claro. Porque no es una peli muy famosa, o sea, es famosa, pero digamos como película de culto, porque tampoco es conocida generalmente, no, ¿sabes? O sea, la conoce pues los frikis que la conozcan. Hombre, no te creas, o sea, sí que es una película que ha pasado un poco a la historia como, pues eso, como un icono de terror y tal. Pero es verdad que, claro, a quien no le interese en general el terror no va a conocer ni para Dios. Entonces, ¿por qué hace referencia a una película que va a conocer? O sea, alguien que conozca esa película sabe perfectamente quién es Bruce Campbell. ¿Por qué no la dejas como Me llamo Bruce? Que además me gusta más ese título, que es posesión demencial, que ni siquiera hay una posesión en la película. Es que no poseen a nadie. El tío va rebanando cabezas. No es un demonio que vaya poseyendo gente. No tiene nada que ver. Siempre mintiendo el hijo de puta. Hombre, lo que pasa es que, a ver, si Evil Dead ya es un poco difícil que gente en general la conozca, pues claro, a Bruce Campbell menos todavía. Así que, bueno. Por cierto, la película... Dime. La película inglés, bueno, americana, es de 2007 y aquí hemos tenido el gran honor de verla traducida en 2010. O sea, 3 años para traducir la película, tío. Venga, por favor. Sí, ni que fuera un capítulo de estos de... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero que bueno, que no creo que tenga un diálogo muy de mucho peso, ¿no? No. O sea, bueno, como decir que la película, sobre todo si has visto cosas de este tío, sí. te partes el ojal con la película esta. O sea, porque se hace como una parodia brutal de sí mismo, que él también es el director. Ah, ¿sí? Y se está metiendo con él mismo en toda la película. O sea, sale como un gilipollas y un pringao, pero de lo peor de lo peor, tío. O sea, te parte. Había cada cosa que me pude reír más. Es buenísima en ese sentido de decir, o sea, gilipollas tras otra, tío. Pero, guau, una pancha a reír increíble que me pude dar. Bueno, entonces la tendré que ver. Pues, ya para terminar. Que te acuerdas que la semana pasada te dije que me había comprado un cómic de Conan. Uh-huh. Bueno, pues ya me lo he leído y la verdad es que está muy, muy guapo, ¿eh? O sea, mola mucho la historia y, claro, es la historia de los libros del Robert Howard, que ya comentamos la semana pasada. Los dibujos están muy chulos también. Hay algunos fallitos que le he visto yo también, que, bueno, pero son pasables. No sé, o sea, algunos... Fallos, me refiero a fallos de, yo qué sé, alguna perspectiva o algún fondo que se le va un poco, porque el tío, bueno, pero se ve nuevo, o sea, el tío se ve que es nuevo o algo así, claro, todavía no acaba de... Uh-huh. ¡Voy, voy! ¿Qué ha pasado? Esto lo cortas, porque me están avisando para comer. De hecho, bueno, esto no hace falta ni que lo cortes, tío, que esto tiene gracia. Que es que estaba escuchando, cuando estabas hablando tú, estabas escuchando el ruido de los platos y digo, bien, voy a comer dentro de poco. Así que... Bueno, entonces lo recomiendan, ¿no? Se llama Conan la Leyenda, que es una serie, una colección que ha salido ahora Me parece cara de más, también hay que decirlo, porque no es tan largo y cuando yo, bueno, igual es que claro, igual V de Vendetta y Watchmen ya están más amortizados. Claro. Y te lo pueden vender por 30 euros un tomo. Pero que este cada capítulo valga 19 euros, tío, me parece un poco salvaje. Porque, a ver, luego sí, claro, es tapa dura, de esta de cartón duro, páginas a color, con un papel de estos que te cagas. Sí. Pero son 19 euros, tío, y para ser una serie. Lleva 6 capítulos, por lo menos el tomo que tengo yo, que es el segundo. ¿Qué te saldría cada capítulo? A unos 3 euros y pico, por ahí. Un poco caro. No sé. Bueno, pues nada, a piratear se ha dicho. No sé, a mí es que los cómics me gusta tenerlos. Y bueno, pues con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Ya a ver qué comentamos la semana que viene. Y saludar a nuestros oyentes internacionales, o por lo menos gente que entra en el blog. No sabemos si nos escuchan. Por favor, algún mensajito o algo para saber que nos escucháis. Gente de Estados Unidos. Está a punto de superar Estados Unidos, la gente que, por lo menos, gente de Estados Unidos está bastante cercana a la que nos escucha en España. Y luego de otros sitios, por ahí, no sé si alguien, o entran de casualidad o algo así. Pero bueno, en Estados Unidos se ve que triunfa. Va a haber que dejárselo de Barcelona e irse directamente a Austin o cosas de estas, o ahí a Idaho y cosas así, a triunfar por allí. Bueno, chaval, pues yo creo que vamos despidiendo ya el podcast por hoy. Muchas gracias a los que estéis ahí. Nos vemos la semana que viene con nuevas cosillas. Únicamente recomendar a un maravillosísimo grupo llamado Tool, que estoy un poco recuperando discos de ellos antiguos y es un grupo que siempre me ha gustado y estoy recuperándolo ahora, así que lo recomiendo. Y nada, por mi parte, un saludo y hasta la próxima. Y bueno, pues por mi parte también un saludo, que paséis buena semana y ya veremos de qué hablamos la semana que viene. Os dice hasta pronto el señor con bigote. Así con la manica. No, con el bigote. Hasta la próxima, hasta luego. Bye.